Unidad 5. Ejercicio 2A. Hola, Paul. ¿Qué tal, Javi? ¿Tomamos algo? No, ahora no. Ayer bebí y comí demasiado. Yo tampoco quiero nada. Pues yo quiero una tostada. Ayer mis compañeros de piso se comieron toda mi comida. Oye, ¿visteis el partido de ayer? Sí, sí, claro que lo vi. Fue genial. No me perdí ni un minuto. ¿Dónde lo viste tú, Paul? En mi casa. Ya tenemos televisor. Ah, pues yo viví una tarde de locura. Me senté delante del televisor y no me levanté hasta que terminó el partido. Yo creo que ayer por la tarde todos los jugadores funcionaron al 100%. Jugaron de maravilla. Sí. Marco sí encestó más balones que ninguno. Desde luego, es el rey de la cancha. Superó a todos. ¿Y Lauro? Juega estupendamente. Sí, sí. Es verdad. Pero, para mí, Manu defendió mejor y no perdió ningún balón. Además, no dejó a nadie acercarse a la canasta. Yo creo que todos jugaron muy bien. Y el Barcelona también luchó hasta el final. Me gustó mucho su pívot americano. Pero la verdad es que vosotros tenéis el mejor equipo de la liga.